pecado y el delito de amarla es, Señor, el que me condena. De que viva sumido en honda pena, porque no puedo ni un momento olvidarla. De que viva sumido en honda pena, porque no puedo ni un momento olvidarla. No, Dios mío, no, no quiero más amarla. Tan solo debo olvidarla, pues ella me traicionó. Y así viviré contento, sin pensar en su abandono. Porque me da tanto encono con mi divino portento. Porque me da tanto encono con mi divino portento. No, Dios mío, no, no quiero más amarla. Tan solo debo olvidarla, pues ella me traicionó. Y así viviré contento, sin pensar en su abandono. Porque me da tanto encono con mi divino portento. Porque me da tanto encono con mi divino portento.